en El Salvador. Aunque a veces se cree lo contrario, las comunidades con sus saberes tienen mucho que enseñarle a la academia. Por ejemplo, cómo apropiarse de los medios de comunicación y hacer de ellos instrumentos de transformación social. Por ello, con el objetivo de fomentar una comunicación más humana, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas agregó la materia Radio para el Desarrollo a la carrera de Comunicación Social. Para conocer en detalle sobre esta iniciativa, damos paso a nuestro corresponsal Wilfredo Hernández. La nueva materia que deberán cursar los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador, busca formar profesionales con una visión integral y crítica de la comunicación, capaces de responder de manera ética y responsable a las necesidades y desafíos en este campo, dice Max Orellana, catedrático y promotor de la materia Radio para el Desarrollo. La Radio para el Desarrollo, digamos que es un concepto que se está empezando a introducir, pero esto es a raíz de un concepto que es mayor, digamos, que es comunicación para el desarrollo. Y lo que se intenta es entrar por la radio porque es uno de los medios que permite, debido a su versatilidad, ¿verdad?, es la que permite aplicar estos principios de manera más directa y más con resultados un poco más inmediatos. Con esta nueva materia, la UCA espera fortalecer el concepto de la comunicación para el desarrollo, practicado desde las radios comunitarias y medios alternativos en el país y el continente latinoamericano. Para ello, los estudiantes realizaron una gira al municipio de Nueva Granada, en el oriente salvadoreño, para conocer la experiencia de radio y televisión Iscanal. Nuestro objetivo principal era conocer quiénes eran los actores de la radio, quiénes son los actores de la comunidad, de cómo se organizan y cómo se ha organizado también el hecho de construir una radio comunitaria. O sea, no pretender como aspirar a algo alto, sino que empezar como con lo poco que se tiene, ¿verdad? Creo que la experiencia es bastante enriquecedora porque uno conoce las experiencias de las demás personas, las experiencias de cómo lo ve la comunidad también. En San Salvador no se tiene esa experiencia de trabajar en comunidad y en pro de la gente. Entonces, venir acá y tener esa experiencia y esa cercanía, primero con la radio, que no es una radio que se hace en cualquier lugar, sino que es una radio que lleva tiempo, una radio que se compromete más que todo. En segundo lugar, pero no menos importante, el acompañamiento con la gente, conocer qué piensan ellos, qué quieren ellos y cómo la radio transforma esto que ellos quieren en algún producto en concreto. Para la universidad, Radio y Televisión Iscanal ha sido y seguirá siendo un referente importante en intercambio de conocimientos en materia comunicacional, expresa Orellana. Primero, el acercamiento de los muchachos a un proceso de comunicación, a un proyecto de comunicación como Radio Iscanal, porque este en particular, este medio de comunicación ha venido practicando comunicación participativa, comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, casi desde que nació. Digamos, ha tenido como una característica fundamental la participación de las comunidades, no solo para darle voz, sino para que también las comunidades vengan y hablen a través de la radio sin intermediación de ustedes como periodistas, por ejemplo. Según el catedrático universitario, Radio para el Desarrollo es solo el inicio de un proceso de innovación comunicacional más humano y apegado a la realidad al que a diario se enfrenta el pueblo salvadoreño. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.